Hola, buen día, soy Alejandro Dragón del barrio Cristo Rey, del comedor merendero Los Chicos del Barrio, de Melchor Romero. Bueno, con el tema del barro, la lluvia y los fríos que se vienen, bueno, nosotros estamos muy complicados porque el zanjeo lo realizan los vecinos y no tenemos un clavo de hidráulica y no tenemos aberturas de calle. Y entonces, cuando llueve, primero se hace una laguna. Entonces, y después recién se hace el barro y de ahí tenemos que esperar, no sé, una semana, 10 días para que seque. Como no tenemos desagüe, todo el agua se estanca en las esquinas. Hemos pedido también los caños para poner en las esquinas, como para tener un acceso al barrio, como para entrar, porque es muy difícil. Bueno, y eso nos complica con el tema de las mamás, los nenes, los abuelos. Cuando quieren salir y salir por una emergencia, tienen que llevar a algún niño al hospital. ¿Y cómo salen? Salen con el riesgo de golpearse, de caerse, y si tienen 2, 3 niños es mucho más difícil y bueno, eso nos recomplica. Y tampoco nos permite que entre una ambulancia, los bomberos, la policía. Cuando hay violencia de género, se incendia una casa o algo, no tenemos la posibilidad de que entre alguien a socorrer o algo. Eso también atrae muchas enfermedades respiratorias, que en el tiempo de frío, humedad, eso se les complica a los bebés, a los nenes, a los abuelos, es muy complicado. No tuvimos respuesta del Estado, he hecho un montón de notas, muchas notas al municipio y seguimos esperando respuesta, no tenemos respuesta. Hicimos un petitorio hace poco que también lo hemos presentado, tampoco tuvimos una respuesta y no sé, me gustaría que en algún momento alguien se acerque del municipio y nos diga algo o no nos diga, que nos solucione algo.